Hola, buenos días, Gise, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poquito, bueno, sobre esta actividad que tienen planificada para la jornada del día de hoy. Contanos cómo surge, cuáles son las consignas que se van a estar llevando adelante. Surge un poco por lo que uno ve en las redes sociales de manera constante, como un pilar maravilloso, impecable, colmado de actividades que parece que nos ciegan y nos hacen olvidar de la verdadera problemática. En las redes sociales vemos de manera constante que el intendente Achával está entregando medallas en maratones, que no digo que esté mal el deporte, obviamente, pero digo maratones que muestran un pilar que parece que funcionaría todo bien, y la verdad que no es cierto. Entonces, se me ocurrió particularmente esa idea de hacer una maratón medio de protesta. Le pusimos maratón del hambre, pero en respuesta a lo que vemos, paradójicamente lo que hace el intendente, ¿no? De hacer distintas actividades y fomentar el deporte, cuando nosotros sabemos y nosotros sabemos que para llevar adelante una actividad deportiva, para poder tener una vida sana, entre comillas, como a veces la sociedad nos impone, hay que tener recursos. Y hay una estadística que dice que 7 de cada 10 pibes es pobre. Entonces algo está mal. Y para nosotros, eso que nos muestran las redes es una gran mentira. Bueno, Pilar, un municipio, uno de los municipios más ricos, sin embargo, con muchos barrios de pobreza, ¿no? De hecho, donde funciona la Defensoría, es un barrio popular, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. O sea, dicen que no se quejan cuando las mujeres están metidas en planes, en cooperativas. Hay cada vez más merenderos, comedores. Eso no los debería poner felices a los del municipio, ¿no? Porque se jactan que hay merenderos por todos lados, y si hay merenderos es porque la gente está atravesando un tiempo de mucha necesidad. Sabemos que no alcanza el dinero, no sabemos cómo vamos a llegar a fin de año, digo, en estas fiestas, que la verdad que, como vos decías, hay una parte que es de la sociedad en Pilar que es de muchos recursos, pero hay otra que la está pasando muy mal. Y la verdad que a nosotros nos importan esas personas, ¿no? Por eso hoy se va a estar llevando adelante esta maratón, como le decías vos, pero con varias consignas, ¿verdad? Sí, con varias consignas. Hay una de las... Yo preparamos pancartas, va a haber un podio en el que van a estar las consignas, ¿no? Hubo 300 femicidios y transfemicidios en lo que va del año, ¿no? Una muerte cada 16 horas, de eso no se está hablando. 260 y pico de niños quedaron sin madres, tampoco se habla. Hoy hablamos todos del Mundial, y no digo que esté mal que nos guste un partido de fútbol, lo que estoy diciendo es que hay cosas que tapan las cosas terribles que están pasando. Tenemos más de 380 funcionarios denunciados. También la consigna, una de las consignas es por las presas mapuches, ¿no? Que también hablamos de toma de territorios, y cuando se trata de mujeres pobres son tomas y es un delito, y nos reprimen, las encierran. Y cuando sabemos que en la zona de Pilar, los terrenos fiscales, hay un montón de zonas que se negociaron porque había dinero de por medio, ¿no? Sí. Y en el sur también lo sabemos, el sur está, las grandes empresas y los poderosos lo tienen, se han adueñado. Sin embargo, cuando se trata de mujeres pobres, se las detiene, y acá pasa igual, ¿no? También por la represión policial, ¿no? Hubo muchos casos, y particularmente lo sufrí, el tema de la violencia policial e institucional. Tenemos varias consignas, sí. El tema de la vivienda, ¿no? Las mujeres, tristemente lo pongo como algo vergonzoso a la hora de dar un paso, de denunciar un violento, más allá de que tienen pocos recursos, ¿no? Pero a la hora de conseguir un alquiler, nos cuesta muchísimo conseguirle el lugar a una mujer con hijas, donde pueda vivir. a veces lo digo en tono burlón, pero digo, es preferible tener un perro, porque hay gente que te alquila si tenés un perro, pero si tenés un hijo no te alquila. Entonces también el tema de la vivienda es un tema, es un algo que nos está atravesando a la hora de acompañar mujeres y decir, ¿dónde van? ¿Dónde van? Los recursos, ni hablar, ¿no? Porque nos condenan, eso también a mí me pone muy mal el tema de lo que pasó hace un tiempo, que ahora se silenció un poco, ¿no? Pero esta violencia que sentían las mujeres que cobran planes, las planeras, ¿no? Que todo el mundo saca cuentas de cuánto gana una mujer que está en planes. O sea, a nadie le gusta vivir de un plan, digo, a todas nos gustaría estar trabajando dignamente, pero eso no sucede. Entonces, bueno, son varias las consignas. Hoy la idea es invitar a quienes quieran acercarse. No va a ser una, vamos a dar vueltas alrededor de la plaza, vamos a ir todas de violeta, que se, quiero que sea algo colorido, lo decidimos entre todos, vamos a ponerle color, actitud, fuerza, pero vamos a unir fuerzas también para denunciar todo lo que vemos que está funcionando mal. Fer, te hago una consulta porque es un dato que por ahí a quienes quisimos acceder nos costó muchísimo y por ahí vos nos podés aclarecer un poquito más sobre cuestiones de IBE en el partido de Pilar, que entendemos que se puede o hay posibilidad de consultar y hacer todos los trámites, pero a mujeres que han querido acceder les cuesta mucho llegar a la a que se concrete. A ustedes como espacio, ¿cómo les ha ido con derivaciones en casos de IBE? ILE? Funcionan, pero esto mismo que vos decís, ¿sí? Es muy complicado comunicarse, nosotros decimos insistan, insistimos, y se logran llevar adelante, pero cuesta. Es algo también que tenemos que ver que se mejore. Y el tema de los anticonceptivos, ¿no? Todo lo que es prevención del embarazo, las salas están vacías. Eso también. Hoy justamente hay un reclamo del área de salud también en el municipio, más temprano. No sabíamos, van a estar antes de nosotros, pero también no hay recursos en las salas. Seguimos con la misma, denunciando lo mismo, ¿no? Nos juzgan por quedar embarazadas, nos juzgan por abortar, pero recursos no hay tampoco. Okay. Así que bueno, la invitación es hoy a las 6, ¿verdad? Sí, concentramos a las 6, nos vamos a ir preparando, cosa que empezar 6:30 tal vez, y daremos ahí unas vueltas, va a ser algo distinto. Vamos a hacer una compartida al final, todo esto que tiene que ver con el deporte, nos piden estar flacas, ¿no? Estar, comer sano, y la mercadería que les entregan a las mujeres es pura harina y aceite, cosas que la verdad dan vergüenza. Así que bueno, en realidad la idea va a ser compartir al final algo entre todos y estar ahí. Y como siempre digo, apoyarnos y tomar aliento para seguir luchando. Fer, te agradecemos estos minutitos y bueno, nada, hoy en la convocatoria a las 6 de la tarde, entonces en la plaza céntrica de Pilar. Te agradecemos. Gracias a ustedes por estar siempre. No, pues, abrazo grande. Abrazo.